En el fondo yo te digo, sácame de aquí. Oh, sácame de aquí. Oh, sácame de aquí. Oh, sácame de aquí. Oh, sácame de aquí. Oh, sácame de aquí. Oh, me pica, me rasco, me pica más. Me pica, me rasco y me pica más. Me pica, me rasco, me pica más. Me pica, me rasco, me pica más. Me pica, me rasco, me pica más.